8:30 de la mañana. El tema del día de hoy es el apartado número 7 del capítulo 2. El capítulo 2 nos habla sobre la separación y la expiación, y el apartado 7 se titula Causa y Efecto. Y en este apartado nos habla mucho pues del miedo que llegamos a tener. Nos dice en sí el primer enunciado que puede ser que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado, ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Y es muy cierto, ¿no? Muchas veces pensamos que sí, que tenemos miedo y que no podemos controlarlo. Hay ciertos pensamientos en nuestra mente y que esos pensamientos los basamos en nuestros resultados, ¿no? En lo que estamos viendo, en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos observando en nuestra vida, y pues de ahí llega esa conclusión. Y lo que queremos obviamente es liberarnos de él. Nos habla de la causa y el efecto porque nos dice que en realidad causa es un término que le corresponde propiamente a Dios, y que su efecto es su Hijo. Entonces no hay que tener miedo por lo que tal vez estamos pensando o haciendo o que hicimos, y esto va a ser nuestro efecto, ¿no? Aquí causa, recuerde, le corresponde propiamente a Dios, y su efecto es su Hijo. Y esto supone una serie de relaciones de causa y efecto que son completamente diferentes de las que nosotros tenemos en nuestra mente, de todas esas creaciones que son falsas. El conflicto fundamental en este mundo es que entre la creación y la creación falsa, ese es el conflicto que nosotros tenemos. Y nos dice que todo miedo está implícito en la segunda, en la creación falsa, en todo lo que nos estamos fabricando a través de nuestras ilusiones. Y la creación, la verdadera creación, viene de Dios. Y recuerden que todo lo que viene de Dios viene perfecto, todo lo que viene de Dios viene dichoso, viene lleno de luz. Y hay que aceptarlo el día de hoy. Es una invitación, por lo menos este instante, este momento. Y de hecho nos dice al final de este apartado que lo aceptes por lo menos un momento. No necesitas de mucho tiempo para poder entender o para poder liberarte del miedo. Si te causa mucho conflicto, si nos causa mucho conflicto, por lo menos este momento, este instante presente, podemos irrumpir esa oscuridad con luz, porque el miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Hay que sumergirnos en el amor de Dios, hay que sumergirnos en todo lo que está en nuestra vida y amarlo, amar tu cuerpo, amar tu vida, amar tu familia, amar a tus seres queridos, amar a tu entorno, a tus compañeros de trabajo, a toda la gente que está en nuestras vidas, a todo ser viviente, a los animales, a las plantas, a todo. Y vamos a liberarnos de ese miedo. No es de que lo estemos negando, sino que al momento de aceptar el amor, entonces el miedo va a desaparecer. No lo niegas, sino que desaparece. ¿Por qué? Porque ambos no pueden coexistir. Ya sabemos que la luz y la oscuridad no pueden coexistir, no pueden estar al mismo tiempo. Tú entras a un cuarto oscuro y enciendes la oscuridad se va. Pero si apagas la luz, entonces la oscuridad se queda. No pueden estar los dos, ¿verdad? Entonces, vamos a liberarnos, por lo menos en este momento, del miedo, y vamos a aceptar el amor de Dios, vamos a aceptar la expiación. También esto es lo que va a corregir el error, ¿no? Lo que corrige este error es la expiación. También nos dice que hay que estar listos. Nos habla sobre las condiciones para poder estar listos, y estar listo es solo un prerequisito, perdón, para que se pueda lograr algo. Entonces no hay que confundirse una cosa con la otra. Cuando uno ya está listo es porque quiere lograr algo,